York se baila la rumba y la conga mejor. Ay, dice todo el mundo que ya en Nueva York se baila la rumba y la conga mejor. Y hasta saben arrollar, forman la comparsa y acumban. Ya vamos negar a bailar, vámonos a arrollar con la gente rica de la sociedad. Thank you.